de lo que ha hecho José en su intendencia. ¿Qué es lo que se va a continuar o lo que piensan continuar? ¿Qué es lo que se va a continuar de distinta manera y qué es lo que directamente no se va a continuar? Ya, es amplio, ¿no? La pregunta, sí, pero bueno. Sí, es amplio, pero está buena y bueno, nosotros somos muy respetuosos de la gestión de José. Se ha hecho una muy buena gestión en muchos aspectos. En otros somos críticos, por lógica, porque por ahí pensamos diferente o pensamos darle una impronta distinta. Pero en lo que es materia de cultura se ha trabajado mucho y se ha trabajado muy bien. Por ejemplo, el Centro Cultural San José es una joya que tiene la barría y la verdad que eso hay que mencionarlo y hay que mantenerlo, hay que continuarlo. Creo que en materia hidráulica, en lo que es el arroyo, se ha hecho un gran trabajo con los gaviones para darle parte de la solución al tema de las inundaciones. Pero bueno, por otro lado, creemos que hay que hacer un cambio muy fuerte en tanto la materia... En la política de salud como en la política de deporte, ¿no? En esos dos aspectos somos críticos y pensamos revertir la situación, intentar dar vuelta a algunos aspectos para que los alabarrienses estemos mucho mejor. Uh-huh. De eso se trata la vuelta de Puentes al hospital y del gatito de tu tío a deportes. Sí, el gatito vuelve a deportes, es un honor porque fue el mejor director de deporte que tuvo los Barría y haberlo convencido de que vuelva, la verdad que me llena de orgullo y tenerlo a él, que es de absoluta confianza. Claro. Y bueno, en salud hay un gran equipo de trabajo que ayer confirmé la presencia de Germán Maroni como cabeza del equipo de salud, así que es un gran placer también que Germán, que es un médico muy respetado, que ha trabajado, conoce a fondo el hospital, conoce la gestión pública, se sume al equipo de trabajo. Esto es fundamental, ¿no? Porque lo que queremos son equipos de trabajo, no queremos grandes nombres que vengan a dar soluciones mágicas, ¿no? Exacto. Y de Puentes también, ¿no? En el hospital. Sí, Roberto, a ver, Roberto es más una asesoría, una fuente de consulta. Exactamente, porque ha sido quien administró el hospital de una manera impecable y bueno, él ya más que ganas de ponerse a trabajar, tiene ganas de aportar lo suyo, ya lo hemos charlado. Él viaja mucho porque tiene sus hijos afuera y bueno, nos tenemos que sentar a charlar con Roberto, me mandó un mensajito ayer que nos teníamos que juntar. Pasa que bueno, la agenda está bastante apretada últimamente, pero ya nos vamos a sentar a conversar y yo lo que quiero que Roberto le traslade su conocimiento, su forma de trabajar a alguien joven que pueda continuar con eso, ¿no? Que es nuestra idea de gestión. Urgencias que ya se tienen a partir del primero del 10 de diciembre, el 11, las urgencias ahí, al toque. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Sí, la salud pública, creo que es lo que más urge. Empezar a trabajar muy fuertemente en eso y bueno, después hay tantas cosas para hacer que tenemos una lista interminable y tenemos que todavía terminar de darle la prioridad o la urgencia que tenga cada una. Pero empezar a trabajar muy fuertemente en salud, en materia de tránsito, que es caótico y queremos tratar de darle también una parte de la solución, ¿no? De que el tránsito esté más ordenado. Creo que son dos materias importantes. Y las localidades que tan olvidadas se sienten, empezar a darles la importancia que tienen también. Hola, dice el mensaje, quiero saber si habrá obras de gas que no tengo, pasa a una cuadra, es más importante que el asfalto, en calle Corrientes y Roque, San Espeña. Gracias. Sí, bueno, el tema de las conexiones de gas que aún faltan, no es mucho lo que falta en materia de gas, gracias a Dios, pero sí es importante porque hay muchas familias que el próximo invierno queremos que tengan la conexión porque afecta mucho a la salud de los chicos, ¿no? Hemos visto muchas casas de familia que se calefaccionan con salamandras y con garrafas y los chicos viven en el hospital por un tema de bronquiolitis y eso nos preocupa mucho. Así que también eso es parte de la urgencia, ¿no? De a partir del 11 de diciembre tratar de hacer un relevamiento de las familias que aún no tienen la conexión y que le podamos dar una mano desde el municipio para tener la conexión. La gente nos pedía en la calle, dame una mano para hacer la conexión. Yo no quiero que me regalen nada, yo quiero que me ayuden porque no tengo la posibilidad de pagarlo y te lo puedo pagar en cuotas, te lo puedo pagar de alguna manera, pero la gente necesita tener el gas, es muy útil para la gente, es parte de la calidad de vida que tenemos que equiparar con el resto de los vecinos. ¿Ya te sentaste con José Echeverry? Hemos tenido una charla, sí. Sí, hemos tenido una charla muy muy amena, la verdad que... pero bueno, parte de la de lo que queremos para la política, ¿no? Diálogo permanente y bueno, nos tocó ir a una contienda, hay un ganador, hay un perdedor y bueno, la verdad que desde el respeto se puede construir muchísimo y desde el diálogo mucho más. Los empleados municipales... los empleados municipales. Sí. Hay algunos que están contratados y otros que están en planta permanente. Sí, sí, el pase de contrato a planta es algo que necesita tener un cierto tiempo, un transcurso de tiempo. Los que ya estén hayan cumplido el tiempo, vamos a hacer todo lo posible para que pasen a la planta. Y bueno, después veremos, tenemos que ver con qué nos encontramos. Sabemos que hay arriba de 2.000 empleados y que bueno, que hay mucho para trabajar con ellos porque son, yo siempre digo que son el alma del municipio. Primero vos decías, hablabas de en cuanto a cultura, ¿no? Decías, vas a mantener el centro cultural. Para la gestión de Severi ha sido muy fuerte todo lo que tiene que ver con cultura. ¿Qué orden va a tener en tus prioridades y además del centro cultural, qué es lo que tenés proyectado o cuál es tu pensamiento respecto a esto? Creo que hay que trabajar mucho en lo que se viene haciendo, como te decía. Uh-huh. El centro cultural es un lugar que le vamos a tratar de dar, a seguir dando la importancia que tiene. También queremos trabajar mucho con el programa Integración por el Arte, que nos parece que es algo excepcional, algo hermoso, lo que el Congreso de la última semana fue algo muy lindo y creo que se está trabajando muy bien en ese sentido y aparte darle la importancia a los chicos con capacidades diferentes, ¿no? Y por otro lado, también darle mucha entidad a lo que son bandas locales, artistas locales que tengan su lugar y que puedan tener su desarrollo en la ciudad. Vos hablás de que vas a trabajar en equipo, pero ¿ya hay algún nombre pensado para ocupar el lugar de cultura? Sí, mirá, yo hablé con esa persona ayer, pero todavía no tengo la confirmación, así que no te puedo dar el nombre por una cuestión de respeto y una vez que lo tenga, obviamente ya se van a enterar. Es una gran persona y una gran laburante, así que espero que me dé el sí en el transcurso del día o mañana ya para poder empezar a pensar y a planificar. Bueno, te tiene un nombre. Ya sé que me vas a decir sí o no, no te lo puedo decir. ¿Carlos Orlando vuelve? ¿Cómo? ¿Carlos Orlando vuelve a cultura? ¿O Carlos Orlando va a ser esa persona de cultura? No, no se trata. No he hablado con Carlos, no. Perfecto, no. Porque precisamente también te iba a... ¿Cuándo, obviamente no lo vas a decir ahora, pero cuándo vas a anunciar el gabinete? ¿Si ya se está conformando o está conformado? Se está conformando, se están confirmando la gente con la que habíamos hablado antes como parte de un sueño, ¿no? Decir, bueno, estamos ante una posibilidad, se puede dar, y bueno, ahora esa gente se encuentra con una realidad, con algo palpable y con una decisión para tomar muy fuerte porque hay gente que trabaja en el sector privado y hay mucho por acomodar antes de pasar al sector público. Bien. Por eso vamos dando nombres a cuentagotas y una vez que esté todo confirmado nos vamos a presentar y ya se enterarán porque sé que hay mucha ansiedad en ese sentido de parte de todos los medios y muchos vecinos. Acá me preguntan por asfalto en Luz y Fuerza, que es algo que todo lo que lo rodea está asfaltado y eso no se ha asfaltado. Pero bueno, el asfalto creo que no es prioritario porque tenemos un 50% de la ciudad sin cloacas, ¿no? Y las cloacas afectan a la salud de la gente, la falta de cloacas y al bolsillo también, el camión atmosférico que tanto se quejan los vecinos. Pero bueno, lo que sí les garantizamos a los vecinos de Luz y Fuerza que el estado de las calles va a ser muy bueno, que lo vamos a mantener durante todo el año para que puedan transitar tranquilamente. Vas a tener a María Eugenia en la gobernación, en la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, más grande y más difícil de gobernar. Vas a tener ahí a María Eugenia. ¿Qué pasaría o qué pasa si en el caso que Macri no gane en segunda vuelta y gane Scioli? ¿Se complican las cosas en cuanto a presupuestos? Esto que vos decís, yo voy a necesitar plata, voy a necesitar que me financien. ¿Se complican cuando un presidente es de otro partido y que hubo tantas cosas que se dijeron, tantas agresiones verbales? ¿Se complica para un gobernante, en el caso de una intendencia como vos que vas a tener, con María Eugenia ya es un aliciente, ¿no? Es porque son del mismo palo, porque la vienen luchando y por la misma idea. ¿Se complica cuando un presidente es de otro partido? No creo. A ver, durante 2 años, hasta mayo de este año, el gobierno municipal fue contrario al gobierno nacional y se pudo gestionar de de la misma manera, y obviamente que las obras públicas, todos sabemos que existe esa mezquindad en la política, de que si no sos del mismo partido no vienen fondos nacionales, pero esperemos que eso no pase. Igualmente estoy convencido de que el 22 de noviembre Mauricio Macri va a resultar electo presidente de la Nación, así que en el caso de que así no sea, de que pase algo que no es lo que esperamos, obviamente confiamos y creemos que va a haber mucho diálogo y que se va a poder trabajar muy en conjunto, porque lo que queremos es lo mejor para todos los vecinos, ¿no? Eso es lo más importante. Seguramente mucho va a tener que ver aquellos votantes de masa, ¿no? Que, según dijo, hoy iba a definir para qué lado iba a apoyar. También tiene, uno entra, puede ser votante de masa, entra al cuarto oscuro y puede votar a otra cosa también, ¿no? Pero yo no creo que los dirigentes sean dueños de los votos de la gente. La gente cuando entra al cuarto oscuro tiene un gran poder de decisión y lo ha demostrado el 25 de octubre. Una más, tasa de combustibles. Y la vamos a eliminar. Nosotros ya en campaña asumimos ese compromiso. Así que cuando asumamos, ahí vamos a empezar a ver los números y vamos a hacer todo lo posible para que lo antes posible se elimine esa tasa inconstitucional. Vamos a tener un combustible más barato en Olavarría, entonces. Exactamente.